Berriozar. Gabón Berriozar, muy buenas noches. Casi no entramos en antena, pero ya estamos aquí. No os creáis que os vais a librar de nosotros tan fácilmente. Cuando son las 9 y 36 minutos y 38 minutos en estos momentos en el reloj del estudio de Radio Berriozar, del 100.8 FM, de esta radio local y de este programa Aurrera Beti, que semana a semana os trae toda la información local, toda la información deportiva a los oyentes de Radio Berriozar, tanto a través de las ondas de la radio del 100.8 de FM como a través de guskiplaza.net. Estamos a punto ya de comenzar este programa número 57 y como todas las semanas tengo aquí a mi derecha a Kini Molina. Kini, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Como tú decías, programa 57, comenzamos en breve. Comienza Aurrera Beti. Y vamos a saludar también al otro lado de la pecera a nuestro amigo y técnico de sonido, Gorka Domínguez. Gabón, Gorka, buenas noches. Gabón, buenas noches. Pues sin más, como ya tenemos todo preparado, todo el programa cargado de contenidos, arranca, como bien decía Kini, Aurrera Beti. Y tras esta sintonía que tenemos ya tan conocida del programa, que por cierto, yo creo que un día lo comentamos, pero no hago más que oírla en diferentes sitios. El otro día en una película, en un programa, en un capítulo de Los Simpsons, en un anuncio, si no me equivoco, también. Eso lo he visto yo hoy. Y o sea, salía la misma, sí, la introducción. La verdad es que nuestra sintonía causa furor. La estamos poniendo de moda, Kini. Bueno, ya lleva unos años de moda. Yo la primera vez que la escuché fue en la película de Leonardo DiCaprio, Infiltrados. Me pareció una, como siempre digo, una canción muy, muy rápida, muy, con mucho ritmo, muy, mucha garra, con mucha energía. Y dije, esta tiene que ser la canción de nuestro programa. Y así fue desde el comienzo del programa y así sigue siendo, cómo no. Y tras esta introducción, decía tan cañera, esta música relajante que nos pone Gorka todas las semanas para presentaros un poco lo que va a ser este programa de 15 de abril. Comenzaremos, como todas las semanas, tras esta pequeña introducción al programa, con las efemérides. En esta ocasión, con una tragedia. Sabemos que son muchas las tragedias en la vida real y en el deporte también se han dado alguna. Hoy vamos a traer al recuerdo un suceso ocurrido tal día como hoy, un 15 de abril, pero del año 1989. Tendremos también los resultados del pasado fin de semana. Comentábamos la semana anterior que en Semana Santa había habido un pequeño parón, especialmente en categorías inferiores, pero ya de nuevo todas las competiciones las tenemos en liza y además probablemente en la parte más interesante de la temporada, puesto que se están jugando muchos equipos, las habichuelas que se suele decir, se están jugando el pan de cada día, comienzan ya las últimas fases también de juegos deportivos y por lo tanto gran expectación la que hay en muchos equipos. Tendremos también la canción reivindicativa, esa canción, esa sección que nos trae Kini, ese protesta ya, veremos de qué nos habla esta semana. Hablaremos en la sección semanal de montaña, como cada segundo lunes de cada mes hablaremos de montaña y posteriormente tendremos también los avances del próximo fin de semana. Todo ello, como decimos habitualmente, acompañado de la mejor música a cargo de Gorka. Kini, creo que ya es suficiente con lo que he hablado. Recuérdanos cómo se puede poner la gente en contacto con nosotros. Muchos ya lo hacen, muchos responsables de los clubs, a los cuales agradecemos, no sé si suficiente, pero estamos muy agradecidos de que nos manden todas las semanas tanto los resultados como los próximos eventos, muchos de ellos con comentarios. Y por lo tanto estamos muy agradecidos a ellos. Sin ellos prácticamente sería imposible la realización de este programa. Pero bueno, coméntales al resto de los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros y sobre todo cuándo pueden escuchar este programa para los que no nos escuchen en directo, que como yo creo que la mayoría de los berriozartarras ya saben, es todos los lunes de 9 y media a 11. Bueno, pues prácticamente ya lo has dicho tú todo. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, que emitimos todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en riguroso directo. Lo podéis hacer a través de las ondas en el 100.8 de la FM o a través de la red en eguskiplaza.net. Os recordamos también que mañana, martes, se emitirá el programa indiferido, también a través de las ondas, a las 6:30 de la mañana y a las 6 de la tarde, o a través de eguskiplaza.net a partir de todo el día en escucha y descarga. O sea que, bueno, tenéis opción de escuchar este programa todas, por así decirla. También queremos recordar que tenemos un correo electrónico donde podéis mandar cualquier tipo de información deportiva, cualquier evento, cualquier relato que queráis contar relacionado con el mundo del deporte en Berriozar. Tenemos ese correo electrónico que lo vamos a repetir dos veces. aurrerabetikirolak@gmail.com aurrerabetikirolak@gmail.com Y un teléfono que no tenemos habilitado, pero que bueno, en futuras... yo creo que para la semana que viene estaremos ya con la mesa arreglada, que es el 948-06-5599. 948-06-5599. Creo que ha quedado claro, pero el 948-06-5599. Y si Gorka nos hace el favor, ¿nos puedes repetir el correo electrónico, por favor? aurrerabetikirolak@gmail.com. Muy bien. Pues con esto vamos a pasar ya a la siguiente, o a la primera de las secciones, que son las efemérides. Como decíamos, vamos a pasar a la primera sección del programa, esa sección que prácticamente está con nosotros desde el programa número 2, creo que hicimos programa 2, 3. Es una sección donde hablamos de las efemérides relacionadas con el mundo deportivo, o intentamos relacionarla con el mundo deportivo. Para esta ocasión vamos a hablar de, como bien decía Oyer, de una efeméride que se cumple hoy, 15 de abril, sobre la tragedia de... Y perdón si lo pronuncio mejor, La verdad es que no va a ser fácil la pronunciación de la efeméride que traemos hoy a estas ondas, a este 100.8 de la FM, pero yo creo que es digno de recordar por la tragedia que fue. Se conoce, como bien decía Kini, como la tragedia de Hillsborough, el suceso ocurrido el sábado, tal día como hoy, 15 de abril, de 1989, hace 24 años, en el estadio de dicho nombre, de Hillsborough, en Sheffield, Inglaterra, en el que fallecieron 96 personas aplastadas contra las vallas del estadio a causa de una avalancha. El suceso tuvo lugar durante el partido que enfrentaba a los equipos de Liverpool y el Nottingham Forest, correspondiente a semifinales de la Copa de Inglaterra. Como bien decíamos, 96 personas fallecieron, todas ellas aficionadas del Liverpool. La mayoría de los estadios en aquel entonces no disponía de asientos para cada aficionado que se desplazaba hasta el campo. Había muchas zonas que sí tenían asientos, otras en cambio eran gradas corridas. Y desde aquel suceso, la UEFA y la FIFA empezaron a crear diferentes normativas para regular esto y controlar que sobre todo el aforo no se sobrepasase al que los campos hoy en día tienen asignado. La investigación posterior concluyó que las causas no habían tenido que ver con ninguna acción violenta por parte de los aficionados, sino que, como bien decía, fue a causa de un exceso de aforo y el mal estado del estadio que no cumplía los requisitos de seguridad necesarios. Bueno, Oyer, lo más triste de todo es que esta tragedia se produjo 4 años después de otra tragedia llamada tragedia de Heysel. ¿Qué nos puedes comentar de este hecho? Pues sí, fue algo casi casi no similar, pero también en la cual los aficionados del Liverpool estaban en liza, ¿no? La verdad es que fue otra tragedia y fue un verdadero drama para los aficionados del Liverpool. Hay que recordar que después de esta tragedia, los equipos británicos, los equipos ingleses, estuvieron 6 años sin participar en ninguna competición de la UEFA, pues como medida de presión a los clubes y, digamos, como multa por estas tragedias. Como decíamos, la tragedia de Heysel, que fue la otra tragedia en la que se involucraron... aficionados del Chelsea, perdón, del Liverpool, sucedió en Bélgica, en la que murieron 39 aficionados, 32 italianos de la Juventus y el resto británicos aficionados del Liverpool. Aquello sucedió en los prolegómenos de la final de la Copa de Europa de fútbol entre el Liverpool y la Juventus de Turín. Muchas han sido las tragedias en torno al fútbol, pero quizá esta de Hillsborough fue una de las más duras y de la más importante. Como bien decíamos, a partir de ahí mucha normativa se produjo, sobre todo de seguridad en los campos. Hoy en día no puede haber gente tiesa, el aforo tiene que haber asiento para cada aficionado y, por lo tanto, los aforos son unos aforos concretos y limitados. Decir que el pasado 12 de septiembre del año 2012, por lo tanto, prácticamente 23 años y medio después del suceso, una comisión de investigación independiente publicó una resolución por la que se deduce que la policía fue más directamente responsable de la seguridad del estadio aquel día y, por lo tanto, la culpable o una de las culpables de la tragedia, debido a que no controló con rigurosidad el acceso al campo. El primer ministro británico, el año pasado, David Cameron, ofreció sus disculpas en la Cámara de los Comunes a todas las familias y víctimas de esta tragedia, que sintieron que al final, de alguna manera, y tras, como decíamos, casi 24 años, se hizo justicia. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, y como todos sabéis ya con esta canción de Marea llamada titulada Bienvenidos al Secadero, comienza la parte de los resultados deportivos que han acontecido este fin de semana. Como siempre, vamos a empezar hablando del fútbol. Vamos a hablar del equipo de máxima categoría que hay en Berriozar, el San Cristóbal, con un regional preferente. Tenemos que decir que jugaba en casa, era un San Cristóbal Ardoy, un equipo potente, dos rivales directos. El empate, por así decirlo, aleja al San Cristóbal de las posiciones de ascenso, por así decirlo, para jugar esa pequeña liga de ascenso. Tenemos que decir que, claro, en 4 puntos hay 6 equipos, por lo tanto está muy apretado. La crónica del día, bueno, pues un partido muy, muy ajustado de los dos equipos, en que en cualquier momento el primer equipo que metía el gol daba por finiquitado el partido. Prácticamente las llegadas a ambas porterías eran por el estilo, eran muy, muy, muy similares, hasta que al final el San Cristóbal se adelantó, consiguió ese 1-0, se fueron, la verdad, que muy contentos, hasta que en el minuto 75 el Ardoy de una jugada de córner directo, además, un golazo, hace ese empate que deja al San Cristóbal con un punto, se le escapaban esos dos puntos, que lo aleja un poco de esa ascensión, ya que si hubiera conseguido esta victoria, estaría ahora el San Cristóbal con 43 puntos, estarían las posiciones tercera, cuarta, quinta, peleándose con el Ardoy, Artajonés y Garés, posiblemente. Ahora está en la séptima posición con 41 puntos, delante suya está el Beriain con 41 también. Por lo tanto, como decíamos la semana pasada, Betiona, que está prácticamente metido, está ya con 51 puntos, el avance está con 47, el Ardoy con 43, Artajonés 43, Garés 43, Beriain 41, San Cristóbal 41. Por lo tanto, los pocos partidos que quedan tienen que puntuar en todos prácticamente, porque el octavo y el noveno también los tienen pegados, por así es, le están soplando la nuca. Por lo tanto, bueno, animar al San Cristóbal que se esfuercen, que jueguen como tienen que jugar, que es un equipo que lo lleva haciendo muy bien toda la temporada y que, bueno, que no se desanimen. Por lo tanto, vamos a... No sé si Oyer tiene algo que decir o pasamos directamente a hablar del Berriozar. Un pequeño comentario. Escuchaba hoy que Osasuna estaba viviendo de las rentas, se puede decir, que él no lograba ganar, pero que como los otros equipos tampoco estaban haciéndolo demasiado bien, a excepción del Depor, que lleva 4 victorias consecutivas, pues seguía ahí fuera del descenso. Al San Cristóbal le está ocurriendo poco más o menos lo mismo. La verdad es que todavía tiene algo de margen, pero se les están acabando las opciones. Si quiere realmente jugar esa fase de ascenso, como bien decías, tiene que empezar a puntuar, puesto que los demás también están fallando, pero al final eso, la suerte se acaba y hay que empezar a puntuar con cierta urgencia. Como bien decías, la cosa sigue muy igualada, solo hay que ver que desde el tercero hasta el décimo tan solo le separan 4 puntos, si miramos al octavo son 3 puntos, es un partido, por lo tanto hay 6 equipos en un solo partido. Que una derrota te puede condenar, una victoria puede hacerte ascender 2-3 posiciones y por lo tanto el ánimo y las opciones siguen enteras, ¿no? El tercer puesto está ahí, está cercano, está tan solo a 2 puntos, pero urge un poco la victoria. Sí, decíamos que urge la victoria porque solamente quedan 3 partidos. Son 16 equipos en esta clasificación, por lo tanto son 30 partidos, llevamos 27, son 3 partidos, 9 puntos. No hay margen, como tú decías, oye, no hay absolutamente ningún margen, por lo tanto hay que ganar sí o sí. Pasamos a continuación a hablar del Berriozar Club de Fútbol, del otro club que milita en una categoría inferior. Y por lo tanto, lo hacemos. Como bien sabíamos, estaba emplazado en el grupo 4 de lo que era la primera regional navarra. Y la verdad es que hasta el momento no ha sido una de las mejores campañas para el Berriozar. Pero bueno, esta semana, este sábado, logró rascar un empate contra Etxarri Arnaz aquí en casa. Y lograr, como decíamos, ese empate por 2-2. Sí, bueno, tenemos que decir que este equipo es bastante inestable, por así decirlo. Tiene una racha de derrotas bastante amplia. Eso lo ha relegado al puesto 14º, por no decir penúltimo puesto, con tan solo 18 puntos en 24 partidos. Por lo tanto, bueno, animarles, como siempre decimos, lo importante es participar, es que se diviertan, que si tienen alguna victoria, pues mejor para ellos. Pero bueno, en principio esto es un equipo de fútbol joven, lleva tan solo 2 años funcionando y hay que estructurar un equipo, hay que hacerlo desde la base. Si no me equivoco, son dos los equipos que descienden de categoría, por lo tanto sería bastante importante el apretar y lograr, yo creo que con una o dos victorias podrían salvarse. Como decíamos, 15 equipos, un total de 28 partidos, se ha jugado en esta ocasión la jornada número 25, Berriozar lleva 24 jornadas disputadas, con este empate serían 25, empataría con el Doneztebe, por lo tanto muchísima igualdad la que hay también en esa parte baja. Por arriba vamos a destacar al San Juan, que está en el mismo grupo que el Berriozar en esa primera regional y que por lo tanto disputará fase de ascenso para subir a regional preferente, donde el año que viene muy probablemente, si no logra ese ascenso a tercera que todos deseamos, se medirá al San Cristóbal, al otro equipo de la localidad. Vamos a pasar a continuación con la siguiente categoría de fútbol. Vamos a hablar del segunda juvenil. Jugaba contra el Betionac, se desplazaba hasta Villava, lo hizo el sábado a las 5:30 de la tarde. Derrota contundente, por 2 goles de diferencia, muchos goles, un 5-3. Sí, derrota bastante clara en un partido de idas y venidas, pero bueno, como decíamos, al final 2 goles de ventaja para el Betionac de Villava, que se llevó una clara victoria. Pasamos a continuación al Cadete A, que se midió al Bide Zarra el sábado día 13 a partir de las 4:30 de la tarde en Noain, con una victoria por 0-2. Buen resultado el de los chavales de Felipe Zarraluki, que no estaba presente, puesto que lo teníamos en Holanda, en Rotterdam, corriendo la maratón. Y parece que Josep, como Roura lo ha hecho con Tito Vilanova estos meses, ha cumplido con su propósito y la verdad es que ha logrado una bonita victoria en este partido contra el Bidezarra. A continuación vamos a pasar a hablar del Cadete B, el Cadete B jugaba contra el Bidezarra también, pero lo hacía en Berriozar, lo hizo el sábado a la 1:00 PM, una derrota, una manita, un 1-5 para el equipo de fuera, por lo tanto se escapaban 3 puntos de aquí del Berriozar. Por su parte, el Infantil A se midió al Ardoy, también el sábado a la mañana, en esta ocasión en Berriozar y en esta ocasión con una dura y disputada victoria para el equipo local. Un 2-1 el resultado final, muy ajustado, pero la verdad es que fue un partido vibrante donde no faltaron las ocasiones y al final fue el Berriozar, el Infantil A, el que se llevó el gato al agua con esta victoria ante el Ardoy. Sí, el Infantil A tenía cosechaba una victoria, su hermano pequeño, el Infantil B, cosechaba una derrota, jugaba contra el equipo del Ezcairu, lo hacía en las instalaciones municipales de Berriozar y perdían por un 2-4. Gran partido el realizado por los chavales del Infantil B, pero la calidad del Ezcairu se impuso de principio a fin y no tuvieron nada que hacer ante el equipo visitante. Por su parte, pasando ya al fútbol femenino, decir que el regional femenino disputaba de una merecida jornada de descanso y por su parte el fútbol 8 femenino se midió al Ardoy en Cizur Mayor al sábado en un horario bastante madrugador a partir de las 9:30 de la mañana, cosechando, vamos a decir, una de las más claras victorias de todo el Berriozar junto al fútbol 8A. Que luego comentaremos, consiguió una victoria por 0-4 ante el Ardoy. Pues sí, dejamos a las chicas del fútbol femenino, vamos a hablar del fútbol 8 masculino. Como bien decía, ayer nos adelantaba el fútbol 8A, jugaba contra el Navarro Villoslada, se desplazaba a los campos de Oberana, un resultado exageradamente abultado, no sé si decirlo o pasamos directamente al siguiente resultado. Pasamos al siguiente resultado con este 0-14. El fútbol 8B, por su parte, se midió a Ermita Berri en el campo de Burlada, en Ripagaña, logrando una clara victoria por 1-5. El fútbol 8C jugaba contra el San Jorge, lo hacían aquí en las instalaciones de, de los campos municipales de Berriozar, cosechando una victoria por un 4-3. Partido de muchos goles, pero al final los puntos se quedaron en casa. Y poco faltó para lograr el pleno. El fútbol 8 femenino había ganado sus partidos, el A, el B y el C también lo habían hecho, pero no pudo ser el pleno debido a que el fútbol 8D perdió en un partido vibrante, en un partido de idas y venidas, perdió por 6-4 ante San Ignacio en Jesuitas. Pasamos a continuación a hablar del Berriozar Mendialdea Kirol Elkartea, perdón, de la sección de baloncesto, más concretamente de Mendialdea Kirol Elkartea. Comenzamos, si te parece, Kini, por el senior masculino. Pues sí, vamos a hablar de la categoría reina de este deporte, del baloncesto. Vamos a hablar del senior masculino, jugaba contra la Sociedad Deportiva de Chavacoiz. Lo hizo el sábado a las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Berriozar y por fin una victoria, incluso amplia, de 19 puntos. Victoria de 65-46 para los berriozartarras. Decir que el equipo berriozartarras se encuentra en la segunda fase de esta liga. Están enclavados, como todos bien sabemos ya, en primera autonómica. El año pasado lograron disputar la fase de ascenso a categoría interautonómica, pero no lograron ese ascenso y este año lo están pasando bastante mal para poder mantener la categoría. La verdad es que está siendo un año bastante duro. Hablando el otro día con uno de los capitanes del equipo, con Víctor Díaz, nos comentaba que la pérdida de hombres grandes ha sido clave en toda esta temporada, pero bueno, que tras un comienzo prácticamente nefasto, poco a poco ya van cogiendo ritmo, vamos a decir, y están realizando un buen final de temporada. La pena que están luchando por eludir los dos puestos que descienden a segunda autonómica, que viendo la calidad del equipo este año quizás sea la que más se pueda asemejar al nivel que tiene hoy en día el equipo. Pero bueno, yo creo que el objetivo de este año es claro, es mantener la categoría e ir creciendo poco a poco. Pasamos a continuación a hablar del junior masculino, que cosechó también una clara derrota ante el Larraona B. Llevamos diciendo, yo creo que prácticamente lo mismo de este equipo toda la temporada. Larraona y Lagunak están por encima, Berriozar en una zona media y el resto de equipos por debajo. Hablábamos de ese salto de calidad, a ver si iba a ser capaz Berriozar para apretar y llegar al nivel de la Larraona B o de Lagunak, pero se ve que no, se ve que son equipos que están un punto por encima y por lo tanto van a ser los dos que asciendan a primera juvenil. Berriozar se quedará como uno de los máximos favoritos o de las cabezas más punteras de esta segunda juvenil navarra. Pasamos a continuación a hablar del cadete masculino, jugaba contra el CB Peña Zagresa, lo hizo el sábado a las 11:30 de la mañana en el Polideportivo Miguel Indurain de Azagra, cosechando una derrota, una diferencia bastante amplia, una diferencia de 30 puntos, resultado final 62 para la Peña Zagresa, 32 para el cadete masculino de Berriozar. Seguimos hablando de baloncesto, en esta ocasión con el cadete femenino que se midió al San Cernin B, cosechando una victoria por 36-25 en el Polideportivo Municipal de Berriozar. El infantil masculino jugaba contra el Noain, se desplazaba hasta el Polideportivo Municipal de Noain, jugaban un partido, como dice ayer, de idas y venidas, pero las idas siempre eran en las canastas del equipo visitante, las canastas del equipo de Berriozar, por lo tanto un resultado amplio, 51 para el equipo de Noain, 27 para el equipo de Berriozar. Y hablamos de otras dos derrotas, la del preinfantil femenino y la del minibásquet femenino. Se medían a Noain y Teresiana respectivamente, en Noain y aquí en Berriozar, los dos en Berriozar, cosechando sendas derrotas por 17-36 y 25-76. Vamos rápidamente a hablar del mini básquet femenino, el premini femenino y el Benjamín mixto. El mini básquet femenino juega contra el Teresianas. Lo hizo el sábado madrugando a las 9 y cuarto de la mañana en el Polideportivo Municipal de Berriozar. Diferencia de 6 puntos, tan solo 6 puntos. Victoria para el equipo municipal, 42 Berriozar, 36 Teresianas. Y concluimos ya con el premini femenino y el Benjamín mixto. El premini femenino se midió a Bedruna, equipo que hasta ahora no había escuchado nunca, en el colegio Bedruna de Pamplona, sigo en mi afirmación, por un resultado de 41-52. Y concluimos con el Benjamín mixto, que se midió al Liceo Monjardín, en el Polideportivo La Rabide de Pamplona, con otra derrota por 42-18. Os recordamos, como todas las semanas, que tenéis más información del baloncesto en Berriozar en la página web de Mendialdea, www.baloncestoberriozar.es. Y si queréis ampliar toda esta información con el resto de equipos, de clasificaciones, de próximos eventos, lo tenéis en la página de Federación, www.fnbaloncesto.com. Hablamos a continuación de atletismo. Como bien decíamos, Josep hizo muy bien el trabajo, pero a su compañero le costó y sobre todo sufrió. Acabó la maratón. Hablamos, como no, de nuestro compañero y amigo Felipe Zarraluki, que corrió la maratón de Rotterdam con un tiempo total, si no me equivoco, de 4 horas y 10 minutos. Y hablamos de concluir, puesto que nos comentaba que prácticamente realizó 15 kilómetros andando, sufrió de calambres, sufrió muchísimo, pero tras desplazarse hasta Rotterdam se negaba a abandonar y por lo tanto acabó la maratón. Como decíamos, 4 horas y 10 minutos. Y ahora a recuperarse, a seguir trabajando y mucho ánimo para la próxima ocasión. Bueno, y con esto vamos a dar por concluida lo que han sido los resultados de estos eventos deportivos. Vamos a pasar directamente a la siguiente sección. Estas son las 10 y 10 de la noche, por lo tanto vamos corriendo a la siguiente sección para no perder tiempo. Esperemos que nuestro amigo Gorka nos ponga la siguiente canción y ya entramos de lleno en la sección del protesta ya con esta canción de Barón Rojo. Bueno, pues como todos sabéis, cada vez que suena esta canción de Barón Rojo llamada Resistiré, intentamos dar a conocer todas las injusticias que ocurren a nuestro alrededor. Para esta ocasión vamos a hablar de los scratches, o los scratch más conocidos, esta forma de protesta que lleva los problemas de la sociedad directamente a los políticos, a sus casas, a sus locales que frecuentan, etc. Parece ser que los políticos no quieren cambiar la ley hipotecaria a favor de las personas desahuciadas, sino que prefieren realizar cambios que sigan beneficiando a la banca. Les molesta oír las verdades en las puertas de sus casas, pero no se acuerdan de que por culpa de este gobierno hay mucha gente que ha perdido la suya. Ahora el gobierno tacha a estas personas que han perdido su vivienda de nazis y además les va a prohibir concentrarse a menos de 300 metros del domicilio de estos políticos. En caso de incumplir esta distancia de seguridad, por llamarlo de alguna manera, el gobierno llamará a sus perros para disolver estas concentraciones a base de porrazos y denuncias que pueden llegar a los 1.500 euros de sanción. Para terminar, queremos apoyar a todas estas personas que de forma altruista trabajan para miles de personas, para que miles de personas no pierdan sus viviendas o que en caso de perderlas se le condone la deuda con la entrega de su vivienda. Os dejamos con la canción de Barón Rojo, escuchar la letra porque a pesar de tener 30 años está de actualidad. you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready. Nos ponemos las botas, cargamos la cantimplora de agua, cogemos el bastón y arrancamos al monte. Ahora que empieza a mejorar el tiempo, ahora que sale el sol, vamos a hablar de montaña. Como bien decimos, todos los segundos lunes de mes toca sección semanal de montaña. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es las salidas que va a realizar el BKE en todo este resto de año que nos queda por delante y sobre todo en este verano, que suelen ser las salidas más importantes, normalmente a Pirineos. Veremos qué es lo que nos trae Kini. El mes pasado, hablábamos de las marchas de largo recorrido que están también dentro de ese calendario de actividades que tiene el BKE, organizadas por la Federación, en la cual bastantes montañeros del BKE participan, pero en esta ocasión vamos a hablar de las salidas organizadas por ellos mismos. Normalmente una salida al mes, veremos qué es lo que nos depara el calendario de este año. Bueno, voy a empezar a hablar. Me ha bajado la música, amigo Gorka, está disfrutando aquí con Eminem. Pues sí, vamos a hablar del calendario del BKE de este 2013, este quinto aniversario, por llamarlo de alguna manera, ya cuando empezamos finales de 2008, principios de 2009. Por lo tanto, bueno, ya llevamos un tiempo haciendo monte, intentando que la gente se anime, que la gente disfrute de una actividad que se sabe que en Berriozar tiene arraigo. El problema es que, por así decirlo, esta actividad es muy independiente, por así decirlo, que la gente prefiere ir en cuadrillas o en parejas, y bueno, es bastante difícil sacar grupos generalmente, pero bueno, nosotros tenemos aquí una oferta y la gente que se anime a las actividades, pues bienvenida sea. Vamos a hablar de la primera etapa. ¿Qué nos trae Skinny? Si no me equivoco, ya se han realizado dos de las salidas, más concretamente las correspondientes a los meses de febrero y de marzo. Y vamos a decir que de aquí en adelante es cuando viene la verdadera montaña, especialmente, como comentaba en la introducción, en los meses veraniegos. Sí, como siempre decimos, nosotros hacemos 9-10 salidas normales, 9-10 salidas que puede acudir. Yo creo que casi todo el mundo, no son muy, muy difíciles. Y luego ya están las 2-3 en verano, que suelen ser ya un poquito más cañeras, que curiosamente es donde aparece la gente. Parece que a la gente les va los retos. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hacer un repaso rápido. Por ejemplo, la salida de enero este año no se pudo realizar. Hicimos el calendario bastante, bastante tarde. No entró dentro del calendario. Nos juntamos un grupo de personas, hicimos una pequeña marcha y ya está. No aparece ni siquiera en el calendario. En febrero, pues hicimos una etapa de la GR220. La GR220, recordamos que es esta gran ruta que recorre todo lo que es alrededor de Pamplona, toda la cuenca de Pamplona. Hicimos parte de una etapa que era de Sarriguren hasta Noain. Si no me equivoco, en marzo y con algo de nieve, aunque menos de la esperada quizá, os desplazasteis hasta el Saioa. Sí, como bien decías tú, algo de nieve, pero bueno, muchísimo menos de lo que se esperaba, ya que días antes nos mandaron una foto al correo electrónico de cómo estaba el Saioa, se veía una imagen completamente nevado. Y en esta ocasión, cuando fuimos, la verdad es que no había prácticamente nieve. Había algún nevero de nieve, pero vamos, no, sin importancia. No entrañaba ningún tipo de riesgo porque ni siquiera estaba ese nevero en la zona por la que había que pasar. Tenemos que decir que el Saioa, por ejemplo, es un monte que se puede subir desde varias vertientes, por así decirlo. Se puede subir desde Belate, que cuesta unas 2 horas y media, desde Irurita unas 5, o desde Artesiaga una hora y media. Decir que el monte de Saioa es la cumbre más alta de un macizo de herbosas cumbres que lleva el mismo nombre. Está situado entre los puertos de Velate y Arteixaga, tiene 1.419 metros de altitud y bueno, pues, se distingue por ser la cumbre más alta de Baztán, que domina desde su vertiente sur. Frecuentemente se considera la montaña de más de 1.000 metros más occidental de los Pirineos. Un detalle pues, sin más a tener en cuenta. Y bueno, pues la ruta más utilizada, a pesar de no ser la más corta, pues es la que sale desde Velate. Para mí, tengo que decir y confesar que el Saioa es un monte psicológicamente desesperante o duro, porque tiene mucho repecho. Nunca ves la cima, siempre vas andando, ves un repecho, y cuando parece que va a terminar el repecho, que ya viene la cima, hay otro repecho. Cuando llegas a ese segundo repecho que parece que viene a la cima, hay otro repecho, por lo tanto, psicológicamente es bastante durillo. Pasamos a continuación a hablar de la salida del mes de mayo, puesto que vamos a hablar de un monte, no sé si llamarlo consolera, si el Saioa es uno de los más conocidos aquí en Navarra. Quizás si hablamos de Euskal Herria, si hablamos de Vizcaya, uno de los montes con más nombre es el Amboto. Pues sí, como tú bien decías, el Amboto, uno de los nombres más sonados en Euskal Herria. Si nos vamos a la mitología, pues podemos hablar de una de las principales moradas de la dama del Amboto, más conocida como Mari, bueno, pues un monte que tiene mucho arraigo en Euskal Herria. Pues del Amboto podemos decir que es un nombre, o sea, que es un monte que está en Vizcaya, en el País Vasco, tiene 3.331 metros de altitud. 1.300. Se me ha ido la cifra. Es uno de los montes más relevantes de Euskal Herria, no solo por su importancia geográfica, sino también por su importancia cultural, como hemos dicho. Si no me equivoco, hay varios trayectos para subir hasta el Amboto. ¿Cuál es el elegido y de qué trayectoria hablamos? ¿Cuántas horas de caminata? Pues esto es al gusto del consumidor, como se suele decir. Cada cual se mide las fuerzas y los perfiles. El Amboto es un monte que tiene muchísimos accesos a él. Y cada acceso tiene un, por así decirlo, un perfil diferente. Podemos encontrarnos perfiles más suaves, perfiles más duros, hacer una aproximación más larga, una aproximación más corta. Hay gente que le gusta aparcar el coche y empezar a subir ya el monte. A nosotros, por ejemplo, nos gusta dejar los coches un poco más alejados y hacer esa aproximación para hacer el calentamiento previo a subir. Por lo tanto, te puedo decir que hay muchas rutas, tenemos la ruta desde Urkiola, que son 2 horas, desde Acharte, que son 4 horas por la cresta integral, de Aramayo 3 horas, de Arrazola 2 horas y cuarto por la cara norte, tenemos 3 horas también por Zabalaundi, bueno, muchas rutas, como decíamos. Un monte que decías tú, que todo el mundo conoce, yo creo que en Euskal Herria, tener en cuenta. Y bueno, también tenemos que decir que, por desgracia, en este monte han fallecido también personas. Pasamos a continuación a la salida del mes de junio, si no me equivoco, a finales de junio, que será a las Peñas de Aia. Quizá no montes con la altura que tienen los anteriormente citados, ni sobre todo los que vamos a citar luego ya del propio Pirineo, pero sí una salida realmente espectacular con el mar de fondo. Sí, para esta ocasión, en la salida de junio, nos vamos a desplazar hasta las Peñas de Aia. Solamente tiene 837 metros, como tú decías, pero bueno, unas vistas magníficas, una de las zonas más bonitas, podemos decir. Es una zona preciosa y en esta ocasión la hemos elegido por eso. O sea, no queríamos irnos a las típicas montañas altas de ascensión y de subir y bajar rápido, ni de vueltas circulares. Salió una propuesta, vamos a hacer algo diferente, algo que guste, que no hace falta que sean montes muy altos, y salió Peñas de Aia. Yo encantadísimo, porque ya te digo, tiene unas vistas magníficas. Y pasamos ahora sí a hablar del verano, de julio y agosto. como bien decías en la introducción, contra más dura es la etapa, contra más duro es el monte, a pesar de lo que pueda parecer o de lo que la lógica nos pueda dictar, más gente se junta. Yo no sé si cada vez estamos más rotos, si es que el reto nos puede, o si tenemos ya en la cabeza una competitividad quizá excesiva de yo tengo que subir un 2.500, un 3.000, y muchas veces nos olvidamos, como bien decías, de estas peñas de Ayar, por ejemplo, que no tienen las vistas nada que envidiar a las que puede haber en el Pirineo. Pues no sé qué contestarte, la verdad es que me has dejado y no quiero que me lo repitas. No, esto sí, tenemos que decir que un poco todo lo que has dicho tú, está el reto personal, la gente se pone unos límites, unos retos, la gente quiere superarse, está el pique con otras personas, que aunque no quieras esto existe, yo lo veo una idiotez, pero bueno, existe. La gente va a competir entre amigos, entre gente y luego hay gente que lo que dices tú, pues que le dices de ir a Peñas de Haya de 837 metros y te dice que ellos para ir a ese monte no se levantan de la cama. Entonces parece que tiene que ser algo de más de 2.000 metros para que la gente se anime. Es una pena porque, como hemos dicho, hay montes que no tienen estas dificultades ni estas altitudes, pero son preciosos. Y bueno, pues esta fue una de las opciones que se dio para el verano. La gente está dispuesta a hacer esta salida. Tenemos que decir que, bueno, también es una salida con desplazamiento de coches, una salida que requiere estar físicamente un poquito preparado. Por lo tanto, sé que habrá, a nivel de responsabilidades, pues seremos bastante más estrictos con la gente que venga en este tipo de salidas y será un cupo limitado. No vamos a dejar que venga muchísima gente que luego pase cualquier cosa en el monte. Hablamos, si no me equivoco, de Garbonegro en julio y el Valaitús en agosto. El 24 y 25, sí. Vamos a la gente, la salida oficial, por así decirlo, va a ser el 24 al Valaitús. Luego existe la opción de quedarse a dormir y el 25 subir al Palas, un monte que está enfrente. Pero bueno, esto está sin definir, por lo tanto esto se hablará durante este tiempo que queda. Pues sí, vamos al Valaitús, otra cima potente, una cima ya de, hablamos de más de 3.000 metros, 3.146 metros de altitud. Rutas, pues se puede hacer desde el embalse de la Sarra, que son unas 5 horas, el más conocido suele ser Respumoso, 2 horas y medias, y luego está el Plan de Aste, 5 horas y cuarto. Podemos decir que bueno, el Valaitús es un macizo granítico de los Pirineos situado en la frontera entre España y Francia, por lo tanto hay la gente que tenga sacada la licencia C con Francia incluida, Pirineos franceses. Esto viene bien por si ocurre algo en el lado francés, pero bueno, nosotros no vamos a llegar. Y luego eso, pues tenemos que decir que marca el comienzo por el oeste de los Altos Pirineos. El punto culminante es el pico Valaitús de 3.144 metros, 146, y bueno, pues es el macizo, en este macizo se halla el pico de más de 3.000 metros de altitud más occidental de los Pirineos. Tenemos que decir, es una señora montaña, la gente, la verdad que a este tipo de montes le gusta ir, pero ya empieza aquí el respeto. Aquí ya hay que olvidarse de ir haciendo el tonto ni de ir a la ligera. Son ya montes que a lo mejor incluso exigen algún poco de formación, por así decir, la técnica, o un poquito de echar las manos, porque bueno, incluso puede haber tramos que haya que utilizar cuerdas. Entonces esto, como siempre decimos, lo vamos a hablar mucho. Siempre se podrá cambiar, optar por otro tipo de monte, pero bueno, en principio este es el que está fijado, este es el que se ha comprometido la gente a hacer, pero siempre y cuando la gente que aparezca cumpla con todas las normas de la organización y quiera disfrutar de un fin de semana agradable con el BKI, con la gente de Breazar. Volviendo ya a la zona más cercana, vamos al mes de septiembre, todavía con buen tiempo, y todavía por encima de 2.500 metros. Sí, para esta ocasión nos vamos al Bisaurín, 2.670 metros. La incógnita que tenemos es que con todo lo que ha nevado, con toda la cantidad de nieve que ha caído, con esos metros de nieve que hay repartidos por todo el Pirineo, alguno planteaba la duda de si incluso en septiembre pudiera haber nieve arriba de todo lo que ha caído. En principio esperamos que no, no debería. Pero bueno, aún así esto, pues como están los refugios cercanos, no hay más que llamar por teléfono y que te pongan al día si hay nieve, si hay nieveros, si hace falta crampones y todas estas cosas. Y en caso de que haya nieve se valora lo mismo. Se decide si entraña algún riesgo, si merece la pena o si se cambia de monte y se va a otro sitio. Tenemos que decir que el Bisaurín es una cumbre destacada del Pirineo Occidental. Está situado en la divisoria entre los valles de Echo y Lizara, más conocido con el nombre de Aragüés. Las pocas dificultades técnicas que conlleva la ascensión a esta cumbre la hacen ser muy deseada por los montañeros aficionados. Todo el mundo quiere tenerse en su mochila o en su mapa tachado de estos tachamendis, que digo yo, o tachamontañas, el Bisaurín. Por lo tanto, bueno, intentaremos que sea una ascensión para recordar. Como decíamos antes, ascensos hay un montón. Tenemos desde Lizara 2 horas y media, Gabardito 3 horas y cuarto, desde Pista de Aguas Tuertas 4 horas y media, de Sansanet 4 horas y media, desde Abel 4 horas y media. Por lo tanto, tenemos un abanico muy, muy amplio y ahí decidiremos cuál es la que más nos conviene. Y volviendo otra vez, ahora sí, a las zonas más cercanas, sobre todo vamos a descender de altura, puesto que nos plantamos en el mes de octubre, noviembre y diciembre, y esperamos en cierta manera que el tiempo también sea peor, y como bien decías, como siempre hay que hacer las salidas con un mínimo de seguridad, pues nos trasladamos a montañas normalmente más cercanas y de recorridos más sencillos, como los que se realizan ahora también en los primeros meses. Es esa IOA, esa etapa de la GR220. ¿Qué tenemos para estos 3 meses que concluirán el año, este octubre, noviembre y diciembre? Bueno, pues para octubre tenemos, no sé si decirlo, el monte Satrústegui o la peña Satrústegui. Es un monte de 1.139 metros. Tenemos acceso desde Hoyo, desde el propio pueblo de Satrústegui, que son pues entre Hoyo 1:45, Satrústegui 2 horas y media. En esta ocasión, este monte se ha elegido más que nada, se hizo la propuesta el día que se hizo la reunión, de que bueno, cerca de este monte se encuentra el ¿cómo se llama? El centro de Euskal Herria. Entonces, bueno, la gente quiere ir allá, hay una especie de hito, placa colocada, y sin más, fue una forma de disfrutar de la montaña aquí cerca y ver pues esa placa que dice que eso es el centro de Euskal Herria. Para el mes de noviembre, si no me equivoco, hablamos de la Semana de la Montaña y por lo tanto tendremos un montón de actos dentro de esa Semana de la Montaña, que yo creo que más adelante tendremos tiempo de hablar y que concluirá, como todas las semanas de la montaña, con una salida montañera coordinada junto con los amigos de la montaña. Y por lo tanto, la última salida será el mes de diciembre, más concretamente un 14 de diciembre. Sí, el 14 de diciembre intentamos que entre salida y salida haya un mes de diferencia, por lo tanto la semana de la montaña creemos que va a ser entre el 11 y el 17 de noviembre, por lo tanto es un mes más tarde, nos cae el 14. Iremos a Peña, es un monte bueno, pequeñito, un monte que merece la pena subir. Los que hayan ido a la marcha, creo que fue la de Corella, lo ascendieron, era una de las dos cimas que se ascendía, por lo tanto bueno, es un monte sin más para cerrar el año cerca, sin complicaciones, y para dar un paseo, o sea, una salida mañanera. Y respecto a la Semana de la Montaña, pues teníamos apuntada en el calendario el Chumendi desde Berriozar, pero seguramente lo que haremos es una subida a Ezcaba, una subida parte de la famosa como diría, la marcha de largo recorrido que queríamos organizar con la federación, pero que debido al estado de los caminos por la parte de atrás va a ser imposible poder organizarla, pues es un recorrido que tenemos ya hecho, marcado con GPS, de unos 12 kilómetros y medio, que es ascensión de Ezcaba, por Berrios Usos, el fuerte, damos la vuelta al fuerte, se baja hacia Ansoain, el casco viejo de Ansoain, volvemos hacia Artica. La verdad que es una ruta bastante bonita, entre encinas, entre pinos, entre robles, toda esta vegetación que tenemos en Ezcaba, pues aprovecharemos y seguramente haremos esa 12 kilómetros y medio, se hace en 3 horas, 4 con paradas, 3 horas, 3 horas con paradas, por lo tanto muy sencillita. Muy bien, esto es lo que ha sido este repaso a las salidas. Veremos lo que nos depara el próximo mes. Ya será el último, el mes de mayo, esta sección semanal de montaña. Y vamos a pasar a continuación a una canción, a la canción de El Portal de Jade, Solo tú. Bueno, mientras Gorka nos pone la canción, decir que El Portal de Jade es este grupo de Berriozartarras. La verdad que tiene un trabajo muy bueno, a mí me gusta muchísimo. Tienen a la venta ya el nuevo disco, por lo tanto aquellas personas que quieran pueden adquirirlo y merece la pena escuchar canciones como las que vamos a oír ahora. Yeah. grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! Ahí está Fernando viendo la bandera cuadro. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Como bien decía Kini, con Terminator, con esta banda sonora original de la película, comenzamos el repaso a los avances del próximo fin de semana. Comenzamos, como de costumbre, con el fútbol, con el Berriozar Club de Fútbol, empezando por el Primera Regional, que disputará su partido el próximo fin de semana. Vamos a hablar de baloncesto y mientras tanto Kini tiene a bien encontrar lo que han sido los avances de este fin de semana, del próximo fin de semana de fútbol. Parece ser que se nos han traspapelado, tenemos los del pasado fin de semana, pero vamos a hablar de baloncesto con una noticia, Kini. Bueno, vamos a hablar de baloncesto y de fútbol porque esto afecta a las dos competiciones que se realizan en la cancha externa del Polideportivo Municipal, tanto la externa como la interna, ya que por diferentes actos se trasladan estas actividades deportivas al Parque Largui. La nota que nos pasan desde el Mendialdea Kirol Kartea es que debido a la utilización por otras actividades, tanto en las piscinas interiores como exteriores del Polideportivo, hecho que nos han comunicado hoy, nos vemos en la obligación de modificar los señalamientos de infantil masculino y premini femenino en cuanto sepamos el señalamiento definitivo os lo comunicaremos. Desde el Berriozar Club de Fútbol nos decían exactamente lo mismo, que todas las disciplinas, todas las categorías que se juegan en la cancha exterior se van a pasar a la pista de Largui, por lo tanto hay que rehacer el calendario. Y eso, que en cuanto lo tengan, lo mandarán. A nosotros ya no, porque es tarde, pero seguramente toda la información mandarán a eguskiplaza.net para que la gente sepa en qué horarios juegan, aunque por lo que me ha dicho el coordinador del Berriozar Club de Fútbol, son cada hora, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, hasta las 12, que lo último creo que es a las 12 y terminan a la 1. Por lo tanto, mientras Oyer intenta explicar un poco los partidos de baloncesto, yo voy a buscar la sección de fútbol. Pues sí, vamos a hablar del Mendialdea Kirol Elkartea, más concretamente de la sección de baloncesto. Comenzamos por el senior masculino, que disfrutará de jornada de descanso. Por su parte, el junior masculino está pendiente del comité de competición. Decíamos que había cambiado de fase, que estaba en esta nueva fase como tercer clasificado junto con la Raona y Lagunak. Parece ser que el partido entre la Raona y Lagunak hubo algún altercado y por lo tanto se espera a las noticias del comité de competición. Hablamos del cadete masculino, que se medirá al Valle de Hues el sábado a partir de las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Olaz. El cadete femenino jugaba en casa, tiene partido aplazado. El infantil masculino se medirá al Tafalla, pendiente, como bien decía Kini, de ese señalamiento debido a las actividades que hay en el polideportivo. El preinfantil femenino se disputará hasta el Polideportivo Municipal de Cizur Mayor para medirse a Oberena el sábado a partir de las 10:30 de la mañana. El minibásquet masculino disputará su partido aquí en Berriozar, pero en horario de tarde, a partir el jueves, a partir de las 7:20 de la tarde, en el horario habitual de entrenamiento. El minibásquet femenino ha concluido ya la competición. Y para concluir, el pre-mini femenino disputará su partido, todavía pendiente de señalamiento, ante el Liceo Monjardín 03 femenino. Hablamos a continuación de taekwondo, debido a que, como bien nos decían, una de las actividades que van a ocupar lo que va a ser el polideportivo, la propia cancha del polideportivo, van a ser las finales de Juegos Deportivos de Navarra de taekwondo, tanto en la modalidad de kata como en la modalidad de kumite, de combate, en la cual tendremos varios clasificados, debido a que las jornadas anteriores han servido como clasificatorias para esta gran final. Decir que de cada peso, de cada categoría, hay un total de 4 competidores que se medirán en esas semifinales y final para dilucidar quién va a ser el campeón de Juegos Deportivos de la modalidad. Os decimos también que la competición comenzará a partir de las 9:30 de la mañana, que en primer lugar tendremos las categorías más jóvenes. Para entonces ya estará todo preparado. Como decíamos, a las 9:30 comenzará la sesión. Comenzaremos con el combate. Decir que para el pesaje de lo que es la categoría de combate, el peso empezará desde las 9 de la mañana, por lo tanto media hora antes de comenzar la competición. Todo ello organizado por la Federación Navarra de Taekwondo, con el patrocinio del Instituto Navarro de Deporte del Gobierno de Navarra y con la colaboración tanto de Berriquilán, del Ayuntamiento de Berriozar, como del club organizador, en esta ocasión del Mendialdea Kirol Elkartea. Comentar también, ya para ir concluyendo con los avances del próximo fin de semana, que los corricolaris del BKE o algunos de los corricolaris del BKE se desplazarán hasta Villava para disfrutar el cross de Iruerri sobre un total de 10 kilómetros de recorrido en las localidades de Villava, Burlada y Uarte, ese tradicional cross de Iruerri el domingo 21 de abril. A partir de las 11 de la mañana, si no me equivoco, a partir de las 10 en categorías inferiores, a partir de las 12 en categoría absoluta. Por lo tanto, animar a todos los corredores, que con el tiempo que ha hecho este pasado fin de semana, eran muchos los que salían a correr por primera vez, pero bueno, para los corredores habituales, ese cross de Iruerri sobre un total de 10 kilómetros. Como noticia de última hora, tenemos que decir que no encontramos los resultados los avances deportivos del Berriozar Club de Fútbol, porque no nos lo han enviado. Entonces, directamente se ha quedado un poco mal, menudo palito lo ha soltado aquí a través de las ondas. No lo encontrábamos porque no lo encontrábamos. Oso, envía los próximos partidos, leche. Oso, yo te he intentado salvar el culo, que conste en acta. Sin más, pasamos a continuación ya a las últimas de las canciones, como veis ya en un ambiente bastante distendido. Y lo siento mucho, pero esta la presenta Kini. Bueno, pues esta es de este famoso coreano que puso la canción del caballito de moda, es PSI, y la canción es Gentleman. Alangamula, I'm a motherfucker gentleman. Gentlemen. Gentlemen. Sintonia jadanik sartua dugu eta honek esan nahi du gaurkoak egin duela oraintxe 9:11 gutxi gure estudioetako erlojuan. Esan bezala, bukatu da gaurko programa 47. Egin du. Aquí estoy junto con Kini Gorka, un programa más realizado, un programa más cargado de contenido, cargado de emoción. Para la próxima semana tendremos los resultados de esta final de Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de taekwondo que tantas alegrías nos dio el año pasado. A ver si somos capaces de tener algún corte también, por qué no, de los protagonistas. Y deciros que con esto concluimos Aurrera Beti, que como bien decía Kini en la introducción, podéis escuchar el programa tanto mañana a partir de las 6:30 de la mañana o de las 6:00 p.m. A través de las ondas del 100.8 FM, o podréis tanto escucharlo como descargarlo clicando en el banner de Aurrera Beti en la web eguzkiplaza.net. No quiero hablar más para que no me llame Kini Canso. Sin más, agur eta urrengor arte. Agur Kini, agur Gorka, ha sido un verdadero placer. Agur Berriozar. Bueno, vamos rápidamente a despedir el programa por mi parte. Sin más, como siempre, agradecer a todas esas personas que nos escuchan, agradecer a todas esas personas que quieren informarse de la actualidad deportiva de Berriozar gracias al 100.8 de la FM, gracias a Aurrera Beti. Sin más, deciros que esperamos y deseamos que la semana que viene estén todos los radioyentes de Berriozar y Ratia puntuales, pero es que vamos a intentar estar ya con el equipo al 100%, con la mesa ya instalada, con todos los micrófonos abiertos, con la línea telefónica, con lo que Gorka lleva esperando más de un mes para poder hacer un programa en condiciones. Por lo tanto, esperamos y deseamos que la próxima semana nos podamos encontrar en todas estas condiciones. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Eso es todo, amigos.